Hay quien la come por 1000 euros, hay quien la chupa gratis. Hay peña real, tú gonzáis con marketing. Si lo haces, hablo por ti. La peña kiri, luego en directo, una mierda de inchis. Seis niños se creen un gángster por rapear. Mis combis ser aparte, no entienden nada. La música es sagrada, es mi cuento de hadas. Nunca te faltó nada, niño, que no te calla. El primo, échale arte. Esta peña ni canta ni muerde. Forever en el race, en las calles, dando que hablar. Del pico del rasgo, yo mi arma muerta. Hey, primo, échale arte. Esta peña ni canta ni muerde. Se mueren de hambre y de spam. Hay pan para todos, hijos de puta. MP, somos nosotros. La conciencia tranquila, que somos como el tequila. Valencia rompe las filas, bebe, bebe de una tila. Que vacila la movida querida y más nacida. Quien lo pida, dile que le dio vida al papa vida. Déjalo caer, men, déjalo caer. Esta rima la parto en tu ser y siendo un amateur. Ok, si obedecéis al ritmo llegaréis a ser un grupo decente de mente, digno de ver. Somos el Dream Team, pim, pim. Considéranos tu fin, va de Kim. Del rapping, el barrio de Queens. Estás flipado, pistolitas en tus rimas. Yo vacilo, me follao a la niñita de tu prima. Con mi esgrima, men, me salté la cima. Por irte fumao, aunque lo parto en la tarima. Po, po, no me crean. Si no quieren, mejor vean. Si prefieren, la crean, me pedrean. Hey, primo, échale arte. Esta peña ni canta ni muerde. Forever en el race, en las calles, dando que hablar. Del pico del rasgo, yo mi arma muerta. Hey, primo, échale arte. Esta peña ni canta ni muerde. Se mueren de hambre y de spam. Hay pan para todos, hijos de puta. MP, somos nosotros. Primo, échale arte. Hey, primo, échale arte.